El otro borde, jueves 21 horas, comenzamos con este espacio que venimos construyendo desde hace 6 programas. Es un espacio de la publicación impresa revista DM2, llamado El otro borde. 60 minutos urbanos, nocturnos, abiertos, bordes públicos y tangibles. De urbanidades, o vanidades reunidas en esta trampa urbana, donde todo habla solo de nosotros, como hacedores absolutos, y donde en realidad, ya hace tiempo, tapamos nuestro propio sol. Y seguimos en este espacio de construcción, el rescate del presente como un fotograma inmutable y del diálogo como un puente extensible hacia el encuentro. El otro borde. Esta noche nos acercamos a... Nos vamos a acercar a dos bordes del escenario, de la cultura. El primero tiene que ver con la magia del objeto que cobra vida y expresión, como lo será a través de un próximo ciclo de títeres en Buenos Aires, llamado Noveno Ciclo de Teatros de Títeres y Objetos para Niños, Adolescentes y Adultos, 2018. Y vamos a tendremos la oportunidad de conversar con Daniela Fiorentino, una de sus autoras, directoras y su obra. Gracias al reconocimiento, el impulso y desarrollo del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, con la producción titiritera argentina, se presenta este noveno ciclo con una gran variedad de puestas y técnicas, instalaciones performáticas, narración fragmentada, música autóctona, clásica y mape. Se mezclan con el títere de diferentes tamaños en los espectáculos seleccionados para el ciclo. Entre ellos habrá 4 compañías. La primera será la de UNSAM, compañía de titiriteros, con Diarios de 15. Diarios de 15 es un espectáculo de carácter instalativo y performático. A partir de la lectura de diarios de 15 cuadernos y notas de adolescentes escritos durante las décadas de 1970 a 2000, se desarrolla un espectáculo de pequeñas piezas individuales en las que cada actor, haciéndose cargo poéticamente de una década, bucea en su adolescencia y en los lugares comunes respecto del amor, el cuerpo y sus mutaciones, la música, la experimentación, el riesgo y los marcos diferenciadores que implicó la vida política, social y cultural de cada década en la vida de los jóvenes. Beethoven será otra de las presentaciones, una nueva propuesta de la compañía Babel Teatro, que acercará a la vida de este músico y compositor e invita a dejarnos atrapar por su maravillosa música, una obra para escuchar con las orejas bien despiertas. Argentina en miniatura. Otra obra que propone un viaje cultural y turístico por diversos escenarios naturales de Argentina, la musicalidad de cada región y un elenco de 20 títeres en miniatura nos harán viajar por 6 provincias de nuestro país. Para esta aventura solo necesitarán armar su equipaje con mucha imaginación, los sentidos bien abiertos y las ganas de dejarse sorprender en cada lugar que visiten. Por último, Tarabust. De Tarabust tenemos títeres con cabeza. En escena, dos personas vestidas de gris. Ella, de a rato, se pone su careta de gallina. Él, la suya, de burro. Sus maneras de moverse en el espacio son horribles y sus voces suenan viejas y cascadas. El tercer personaje de Tarabust es el hijo que estos dos han concebido, un títere llamado Eso. De Eso se habla todo el tiempo. Por momentos se dice que su problema es que habla demasiado, por momentos que no abre la boca. No se sabe si es varoncito o es nena, si lo suyo es la femineidad o la hombredad, pero madre y padre buscan tener, antes que nada, esta certeza. La cara de la criatura está cubierta con una corona de flores al momento en que los adultos debaten sobre su destino, que claramente no está dado por la anatomía, como decía Freud, sino por el lenguaje. Los 50 minutos de duración de Tarabust, dirigida, escrita y actuada por Daniela Fiorentino y Carlos Peláez, más cercanos a la experiencia del hospicio que a la del hogar, evidencian el estado de orfandad al que nos somete el ideal de una homogeneidad que, atacando la diversidad de nuestros cuerpos, ataca también la imaginación y la belleza. Todo esto en el noveno ciclo de teatro de títeres y objetos para niños, adolescentes y adultos 2018. Desde el 10 de febrero, sábados y domingos, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543. Las entradas, por alternativa teatral, lo podrán conseguir. El valor, 200 pesos. Razonables. Just been the way you sing your key, the way you hold my dreams. Now, no, they can't take that away from me. We might never, never meet again from the bumpy road to love, but I'll always. Your knife, the way we dance in three, the way you change my life. No, no, they can't take that away from me. Mm-hmm. The way you hold your knees, the way we dance in trees, the way you change my life. Now, no, they can't take it away from me. Y hemos nombrado a Tarabuz. Tarabuz, una de las obras que se van a presentar en este noveno ciclo de teatros de títeres y objetos para niños, adolescentes y adultos. Dentro de esta variedad de obras, vamos a tener la oportunidad de conversar con una de sus intérpretes, directoras, dramaturga, Daniela Fiorentino. Buenas noches, Daniela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos, encantada. Un gusto para nosotros también. Invitamos a todos aquellos que tengan la curiosidad de poder googlearte y ver bueno. Qué es lo que haces. DanielaFiorentino.com, creo que es uno. .com.ar, sí. Perfecto. Y el otro, ajá. Casa de Títeres, ¿puede ser? El otro es Casa de Títeres. Facebook aparece como Casa de Títeres, si es un nene en un carrito y si ese es mi otro proyecto, mis dos grandes hijos. Buenísimo, buenísimo. Sí, bueno, por empezar quería comentar lo que te había dicho hace un ratito apenas, el hecho de que hemos buceado un poco en tus sitios y bueno, hemos encontrado una imagen entre tu rostro y la de Antonio Verdi con cierta similitud, ¿puede ser? Sí, claro, claro, porque es familiar mío, sí. ¿Y es cierto entonces que creciste en su casa, en una de sus casas? Sí, es cierto que crecí en una de sus casas, sí. Sí, pasé toda mi adolescencia y un poco mi inclinación hacia los títeres fue a través de, sí, yo creo que de criarme entre los cuadros de él, que yo siempre decía, bueno, falta que caminen y hablen, y bueno, fui a buscar que caminen y hablen a la escuela de titiriteros de Ariel Bufano, y ahí me formé como titiritera hace muchos años, porque tengo muchos años, no tantos, pero bueno, tengo los míos. No creo que tenga más que yo, ¿eh? Así que... Ah, bueno, okay. Bueno. Vos sabés que escuché hablar sobre la dimensión poética del títere. ¿A qué te referís cuando hablas de esto? ¿Qué es? El título es una síntesis poética, ¿no? Para mí es un objeto que sintetiza la música, la poesía, la plástica, el teatro, ¿no? Es una síntesis poética y fuerte, contundente, digamos. ¿Quién no se detuvo y se maravilló frente a un títere, no? Es algo que no puede pasar desapercibido en la vida de nadie. ¿Alguna vez vimos un títere o jugamos a algo como cuando éramos niños o nos acordamos de algún juguete de cuando éramos chicos y de haberlo animado? Le dimos ánima, ¿no? Lo movimos pero después luego lo mueve en función dramática. Pero de chico, ¿quién no se acuerda haberle prestado la voz a un juguete, no? Y una práctica ancestral, seguramente. Seguramente, sí, es ritual. En las cavernas ya tenían muñecos, así es casi. Sí, una cuestión hasta sí, de ritual, religiosa, de profesar, ¿no? Sí, sí, sí. Trascendente, sin dudas. Ajá. En una función, según lo que hemos leído, dramática, que apela a las emociones, recuerdos y posibles futuros. Sí. Todo sí. Eso contiene y provoca el objeto en movimiento, que cobra vida claro. A través de una obra. Claro. Claro, exactamente. Después podemos hacer funciones para niños o podemos hacer funciones para adultos, como es el caso de el 10 y el 11 de febrero, que vamos a estar en el CCC haciendo Tarabuz con mi compañía, que es una obra de títeres para adultos, adolescentes y adultos. No habrá la problemática de un... Trata de la problemática de un niño que no habla, que no es mudo, pero decide no hablar. No hablar hasta no nombrar él como quiere las cosas. Porque una mesa tiene que llamarse mesa y no mar. Entonces, a partir de ahí, empieza a formular un nuevo desafío del lenguaje, ¿no? Sí. Hemos leído acá Títeres con Cabeza, que es un pequeño sí. Un resumen. Ajá, y bueno, desde ya que hemos visto también el video, Y bueno, invitamos a todos a que lo vean entrando Sí, a está YouTube bueno. o a Sí, tu y aparte es muy página. lindo ver tigres para adultos. O sea, el adulto entra en otro viaje, ¿no? Siempre uno asocia el tigre con la infancia, pero hay trabajos muy interesantes de tigres para adultos. De hecho, yo tengo hace 7 años, fundé un lugar que se llama Casa de Tigres, en donde pasaron las obras, casi todas las obras de Capital Federal, algunas de provincia y otras internacionales, no solo para niños, sino para adultos también, ¿no? El adulto también busca, ¿no? Ese hecho poético. Un hecho poético que no requiere intelectualizar todo lo que sucede, sino que tiene una Exactamente, conexión más inmediata. exactamente, exactamente. Dejarse llevar, no por ese juguete. Bien. Pregunto, ¿la casa de títeres qué es exactamente? Porque es un espacio tuyo. Sí, es un espacio que yo fundé hace 7 años en el Teatro Paniarte, que bueno, el año pasado llegó a su cierre, el cierre de ciclo, y ahora lo voy a pasar a otro teatro, lo voy a pasar al Camarín de las Musas, y después eso por un lado con los estrenos, y después por otro lado tengo un proyecto que se llama Estación para la Primera Infancia, donde hago nada más que funciones para bebés de 5 meses a 5 años, y voy rotando en casi 8 teatros de Capital Federal. Digamos, yo manejo espacios donde nada más se ve, esa es mi fuerte. Bueno, maravilloso. O sea que sí. tener la posibilidad de captar la atención de sí. babies desde 5 meses. 5 meses a 99 años, como digo yo. Bueno, allí estaremos nosotros también, entonces. Por supuesto, claro. No hacen, si me siguen ahí en Facebook, ahí voy poniendo todas las cuestiones y las funciones. Es una apuesta, ¿no? Es decir, bueno, este es mi sueño, esta es mi pasión, yo apuesto a los títulos. Y funcionó, la gente responde. Daniela Fiorentino, estamos hablando con una persona que tiene una trayectoria importante, y solamente con que puedan entrar y revisar quién es, se podrán, bueno, enterar de cuáles son sus posibilidades y su obra. Además, hemos visto que este espacio tuyo llamado Casa de Títeres es un refugio para otros artistas, ¿puede ser? ¿A qué te referís? Es un espacio donde otros titiriteros también encuentran un lugar de contención. Yo hago una función, la mayoría de funciones las hacen los otros titiriteros, por eso te digo, han pasado todos los titiriteros de Argentina, casi de Buenos Aires, seguro. Sí, claro, han pasado casi todas las funciones que te puedas imaginar. Yo abro mi casa para otros también. A mí no me interesa hacer el juego sola, porque me parece que el teatro y más los títeres son una red de amor, de contención y de militancia en un sueño, ¿no? También. Sí, he leído también por allí que lo que más te interesa son los vínculos humanos. Sí, a mí sí. A mí no me interesa real. Yo siempre digo la quintita para mí sola. Yo quiero que estemos todos. Bien. Que estemos todos y que podamos convivir cada uno con las diferencias y con estéticas diferentes. Han pasado gente totalmente distinta en estética, en tema. Lo más lindo es eso, desde cajitas de títeres en miniatura hasta títeres gigantes, ¿no? Hasta libertad. Maravilloso. Sí, es un mundo mágico en el que yo también como público he entrado más de una vez. Qué he bueno. tenido la posibilidad de disfrutarlo. Y lo que me asombra de lo que he tenido la posibilidad de leer es que también sos docente de educación especial. Sí, hace muchos años trabajo con educación especial, inventé un método que se llama titre neutro, poética y solución de la cosa, que en realidad es a través de un títere que no tiene expresión, sino que es un muñeco de trapo de lienzo blanco. Hago capacitaciones para docentes de educación especial. Trabajo con chicos con diferentes... Yo en vez de discapacidad digo otras capacidades, porque discapacitados somos todos en algunas cosas y otros en otras. Tienen otras capacidades, tienen otra sí. forma de percepción. Y trabajo hace muchos años y muy lindo. Sí, a mí es un trabajo que me apasiona. ¿Sí? Bueno, es un tema muy interesante este el que tocas. Todo es interesante, pero digo, la posibilidad de hacer contacto con chicos con capacidades diferentes, como bien vos decís, sí. a través del objeto inanimado que cobra vida. El objeto inanimado, sí, a través del títere neutro, sí. tengo toda una teoría y una práctica, ¿no? Donde pude desarrollar, observar y ver que producía cambios en ellos, poder jugar sin establecer, este es el príncipe, este es la princesa, este es un sapo, este no, digamos. El sentido se lo da el chico o el docente, ¿no? Lo completa el otro, y ahí empieza el juego y pedagógico y único. Esa dinámica, bueno, es muy participativa. Bueno, hay una participación importantísima de ambos lados. ¿Tenés la experiencia de haber trabajado con adolescentes, niños o adultos autistas? Sí, claro. Sí. ¿Alguna anécdota, algo que comentar con respecto a poder acercarse a este mundo, al mundo que vos proponés? ¿Al mundo de los títeres? Y sí. ¿Desde la experiencia de la docencia a nivel especial, decís? Perdón. Claro, desde la... Sí, claro, tengo chicos autistas que han... o chicos que por ahí no pronunciaban palabras, que a través del título neutro empezaban a balbucear alguna, bueno. O situaciones de que no... A ver, cuestiones que no salían y que salen a través del título, porque el título media, ¿no? El título es mediador, no es invasivo, ¿no? Claro. Me parece que a veces... somos invasivos, como docentes, o sin quererlo, ¿no? Y con el títere hay una mediación que es interesante jugar, ¿viste? Desde ya, por eso la pregunta. Y vos también nombrás, por allí, que he leído, que hablaste de una niñez oculta y en soledad. Una niñez... Sí, esa es una nota muy linda que me hizo Juliana Corberi. ¿Cómo has leído? ¿Te has informado? Me alegra mucho eso, no siempre sucede. Muchas gracias por ese tiempo que te tomaste hacia mi trabajo. Muy rico, al contrario. Bueno, sí, yo soy una investigadora incansable del mundo de la niñez, y no solamente por desde lo feliz y contento y inocente. Digamos, el niño está también envuelto en un misterio de miedo, de oscuridad. De hecho, yo no tuve una infancia fácil. Me gusta el juego, la ternura y la candidez de un niño, y también me gusta esa parte oscura y bueno, ese abismo que da también la niñez, ¿no? Hay que hacer, si uno hace un poco de memoria, también teníamos momentos de mucha soledad en la niñez, ¿no? Y a mí me interesa mucho investigar, y de hecho todos los temas que yo toco siempre tienen que ver con la niñez, no solo en mis espectáculos para niños, sino en los de adultos, ¿no? Me interesa tocar el tema de la niñez, y yo soy acuarelista, ilustradora de libros para niños, y me interesa el tema de niños para pintar también, pero no el niño corriendo feliz con un globo, que está bien, sino también niños en otras situaciones, como de soledad, o perdidos, o solitos jugando. Hay algo ahí que a mí me inquieta mucho. Bueno, me alegro muchísimo. Yo también estoy comprometido con el tema de algún modo, porque tengo un hijo con alguna dificultad, entonces por eso también... Mira. Sí, me interesa todo esto que estás comentando. Y cuando vos decís que te referís a los títeres... O sea, ¿qué querés decir cuando decís, en definitiva, que modifican a niños y adultos? Y a mí me parece que hay un lugar en donde el títere tiene una puerta que se abre y uno se entrega de otra manera. A mí me parece que nos conecta indefectiblemente con el niño de cada uno. Y esto no es una frase hecha ni un lugar común. Bien. Realmente vemos a un títere actuar, aunque estemos frente a un espectáculo para adultos, si hay un lugar en donde conectamos con el propio niño, conectamos con la niñez, conectamos con algún recuerdo, porque tiene que ver con el juguete. Y, viste, dejamos de jugar porque dejamos de jugar. Yo no dejé de jugar nunca, ¿no? A mí me interesó vivir del juego, vamos a decirlo así. Pero aunque no nos dediquemos a eso, lo tenemos inscrito en el cuerpo, ¿no? Absolutamente. Y en la memoria. Yo creo que ahí hay un fuerte, hay un elemento fuerte, un elemento lúdico, que nunca dejamos y olvidamos. Entonces sí. Podemos no profesar ni no actuar, pero no lo olvidamos. Es una experiencia marcada en la piel, seguramente, de todos. Sí, totalmente. Aunque no hayas tenido ni muchos juguetes ni te hayan jugado, hay un lugar que donde jugabas con una chapita que no te lo vas a olvidar más. Y es esa instancia que tiene que ver con la libertad. Exactamente. Tarabust. Tarabús es la obra. Tarabús. Así que bueno, los espero a todos. Sábado 10 y domingo 11 de febrero a las 19:30 horas en la sala Tunión del Centro Cultural Cooperación. Sí. Allí, vale bueno, la pena, realmente.

Comenzamos nuestra segunda y última parte intentándonos acercar a otro borde más del escenario y de la cultura, que tiene que ver en este caso con la música, con un guitarrista de blues y jazz conocido y reconocido en el ambiente de músicos de Buenos Aires, que se llama Luis Pranzetti, quien fue compañero de escenario, por ejemplo, de uno de los más celebrados guitarristas, músicos de los últimos años, como por ejemplo lo fue Walter Malosetti. Participó de su cuarteto quinteto, más difundido de mediados de los años 70, Swing 39, junto también a otro de indiscutible del universo yacero argento o argentino, llamado Ricardo Pelligan. Todos músicos de la zona oeste del Gran Buenos Aires, Ramos Mejía, El Palomar, desde donde allí llenaron de música todos los rincones del país. Luis Pranzetti además integró una de las más destacadas orquestas de jazz, la Santa María Jazz Band, entre 1975 y 1982. Un grupo de músicos maravillosos que allí encontraron su espacio de expresión en un periodo de aplanamiento total de la cultura, como ya todos sabemos. Y por allí pasaron, como ser el hipercelebrado trompetista El Fats Fernández, entre otros músicos que participaron de esta orquesta. Luis allí estuvo, formó parte de esos espacios en donde la buena música se proponía y defendía entre la oscuridad de esos años, pasando por diversos escenarios: el Centro Cultural San Martín, el Teatro San Martín, el Hotel Sheraton, el Café Tortoni, teatros, pubs, etc. Todo el circuito de aquellos años en que se reunía la gente en pos de escuchar buena música. Pull and I'd play and it cool as can be. I'll give it where but a thing for no boy catching me. Luis Pranzetti es un músico pulcro, exigente, estudioso, conocedor del abanico de profundos colores que desde la música clásica hasta nuestros días podemos encontrar. Además, docente. Ejerció la docencia en la famosa Escuela de Música de Walter Malosetti por muchos años. No podríamos obviar que Luis Pranzetti, también por mucho tiempo, fue colaborador nuestro en la revista DM2. Allí redactó notas, anécdotas e historias de vida de músicos y música. E hizo presente a músicos talentosísimos, como Django Reinhardt, Duke Ellington, Barney Kessel, Wes Montgomery, El Mono Villegas, Oscar Alemán, Jaco Pastorius, entre muchos, muchos otros nombres más. Fue un placer y un honor contar con su aporte, y hoy conversamos con Luis. Hola, Luis. Hola, Luis. Hola. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿quién habla? ¿Pablo? Pablo, exactamente. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto escucharte, Pablo. Igualmente para mí, Luis. Estaba comentando, no sé si escuchaste, que lo último, bueno, hacía mención a tu participación en la revista DM2, en la cual, bueno, nos llenaste de muchas historias, hiciste pedagogía de la música de los últimos 100 años prácticamente. Así que... Sí, sí, claro. Bueno, siempre tratando de entregar lo mejor posible, ¿no? Lo mejor que se pueda, a través de lo que uno ha hecho, ¿no? Seguramente. Conociéndote, claro. Ninguna duda que así fue y así es. Sí, claro. Yo quería comentar que vos sos un hombre que trascendió, digamos, estuvo presente en la segunda mitad de los años 60, de allí en adelante, en la música. Claro, mediados de 1960 en adelante, exactamente. Ahí, digamos que estuve activo, ¿no? Yo estuve rodeado de música desde muy chico, y luego a partir de 1964, 65, empecé a actuar primero a través del folclore, haciendo ya en esa época influenciado por una movida folclórica muy fuerte, donde empezó a brillar el Chango Farías Gómez, los Juan Caguaco, Hernán Figueroa Reyes, aparecieron en esa época, ¿no? En el 62, 63. Entonces, bueno, inspirado en ello, yo integré varios grupos, con uno de los cuales tuve el gusto de tocar en una función muy especial que se hizo en el viejo Canal 7, sí. Allá en el Bajo. Estuve en un programa especial para Navidad, junto con Chango y Mariano Farías Gómez. Tengo un recuerdo muy lindo. Mirá vos qué tío. Sí, la vida me dio satisfacciones en bendiciones, digamos, del cielo, de poder encontrarme con músicos talentosos. Sin ninguna duda. Algo de lo que yo rescato es, digo, rescato muchísimas cosas. Algo que me sobresale de haberte escuchado es decir, por ejemplo, algo que tiene que ver con esto que se presenta como una verdad del hecho que la música o la buena música comenzó a fines de los años 60 en adelante, y que, bueno, evidentemente hay que nombrar que el último movimiento cultural importante que tuvo este país fue el del rock. Pero más allá de esto y las diferencias con todo lo que podamos decir y comentar de tu obra y tu trayectoria, lo cierto es que vos siempre mencionás que en este país siempre existió buena música, en el tango, en el jazz, en el folclore, y que vos estuviste presente y formando parte de ello. Absolutamente. Sí, sí, absolutamente. Reuniendo, o sea, independientemente del género, reuniendo todos los géneros, o sea, los géneros musicales, uno se siente más identificado y se expresa mejor a través del folclore, del tango, del jazz o del rock. Pero la calidad, digamos, ya sea interpretativa, como en la parte de la composición o de los arreglos musicales, eso se nota y, bueno, resalta, y no se puede soslayar de ninguna manera. Qué género que se trate, ¿no? Pero acá siempre se hizo música muy buena. Bueno, los ejemplos están ahí cerquita, ¿no? No hay que pensar mucho, ¿no? En cualquier género tenemos músicos notables que han trascendido. Muchos de ellos han trascendido las fronteras de nuestro país, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y Luis, vos formaste primero. Participaste de un, no recuerdo si era cuarteto o quinteto, muy reconocido de mediados de los años 70, que fue liderado por Walter Malosetti y Swing 39, ¿es así? Sí, sí, bueno, Swing 39 fue realmente algo, sí, fue un ícono, porque hubo una movida yacera a mediados de los 70. A partir de 1972-73 empezó a haber una movida de acera. Gran cantidad de los músicos argentinos de jazz en esos años, en esos días, se juntaban los que tocaban en el escenario, y el público que concurría de manera masiva, multitudinaria, era del famoso Teatro Santa María, el Buen Aire, que está, creo que sigue estando, estaba en la calle Montevideo, Córdoba. Es sobre Montevideo, pasando un poquito Córdoba. Ahí tocaron todos los músicos de jazz, por lo menos de jazz tradicional, los conjuntos de esa época, tocaron todos. Y después hubieron músicos invitados, como, bueno, el ahora llamado... Cigarette holder, which wigs me over my shoulder, he digs me out, cutting my satin down. Baby, shall we go? I'll step in careful, amigo. You're flipping, speaks Latin, my satin down. He's no. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente con la comunicación, se cortó espontáneamente, pero vamos a continuar conversando con Luis Prancetti. Y de paso, bueno, comentarles también que lo que estamos escuchando es un tema clásico, Satin Doll, interpretado obviamente por Luis en guitarra y Claudia Ledesma, la voz que escuchan. Una música, un tema muy delicado, muy exquisito, mucha delicadeza en la guitarra y en la voz de Claudia Ledesma. Así que, bueno, Luis, continuamos conversando ahora que recuperamos la comunicación. Decías que por aquel teatro pasaron prácticamente todos, ¿sí? Pasaron todos los músicos, es importante, sí, sí, sí. Y, ¿Hola, me escuchás? Sí, sí, te escucho muy bien, sí. No, yo tengo un problema yo también acá con mi aparato. Claro, ahí estuvieron todos los músicos importantes de ese tradicional, el conjunto de Hernán Oliva, bueno, el Gordo Fernández, Fats Hernández, Roberto Fernández. Sí, sí, claro. Después hubo... ¿Hola? Sí, te escucho. Sí, sí. Bueno, y todos los conjuntos tradicionales pasaron todos por ahí. Ahí tocó la porteña Yaván, la antigua Yaván, la Fénix Yaván, la Caoba, la antigua, creo que lo dije ya, la Caoba... Y la Santa María Jazz Band, que ahí formaste, bueno, fuiste parte integrante durante prácticamente 7 años, si no mal recuerdo. Claro, bueno, porque la Santa María, muy brevemente te voy a decir, fue un emprendimiento de la famosa Delta Jazz Band, que venía funcionando ya desde fines de los años 60. Ah. Y bueno... La Santa María fue un desprendimiento y luego después se sumaron muchos músicos, porque nosotros llegamos a ser 14 músicos, Pablo. Mirá vos. 14 músicos. El doble, casi el doble del número habitual, ¿no? De los conjuntos así, ya tradicional. Sí, sí. Porque nosotros, o sea, la Santa María se inspiraba en las grandes bandas que sonaban por allá por el norte, como la de Duke Ellington, Count Basie, que eran las grandes bandas, las big bands, ¿no? Que empezaron más o menos en la década del 30, en los años 30. Muy y eso fue lo que inspiró a la Santa María para hacer todo ese repertorio, ¿no? Muy prolijas, muy exigentes, y con un repertorio importante, sí, sí. Y un circuito importante a recorrer en una época donde la cosa no estaba muy interesante salir. No, pero bueno, la pasión, por supuesto. La pasión y las ganas de tocar, y bueno, en los que podíamos, tocábamos. Por supuesto. ¿Querés comentar alguno de los músicos que pasaron también y te acompañaron a vos allí por la Santa María Jazz Band? ¿Cómo dijiste? ¿Algún compañero? ¿Alguno de los músicos que hoy ya... claro, estaban... El Gordo Fernández... Además de Roberto Fernández, Omar Oliveros, sí. estuvo Luis María Casalla, que le decían Bicho Casalla, un gran trombonista, gran trombonista, que se sumó a la orquesta en los últimos años, o sea, te diría en el último año, un año y medio, digamos, el último de existencia de la Santa María, que pues, lamentablemente... como ocurre tantas veces, luego se disolvió, bueno. Sí, claro. Pero el último último tramo, digamos, de la vida de la Santa María brilló porque había músicos extraordinarios, y estaba también este saxofonista, bueno, este Ubaldo González de Anusa, Omar Olivero, ya lo nombré, trompetista, estaba, bueno, Jorge Sichero, que es muy conocido también dentro del jazz, es una figura también legendaria, en batería, Gutiérrez de León, Quique Gutiérrez de León en contrabajo. Guillermo Ron. ¿Cómo? Guillermo Ron era también el otro músico. Ah, bueno, no, el guitarrista Guillermo Ron estuvo hacia el final. Ah, hacia el final, ok. Estuvo hacia el final, sí, sí, porque yo me retiré unos meses antes. Ah, ok. Me desvinculé unos meses antes de la Santa María por cuestiones personales. Y intervino también este Guillermo Ron, gran guitarrista, amigo además. Que después, bueno, tocó con Spinetta, si no mal recuerdo, ¿no? ¿Con quién? ¿Con Spinetta? Claro, fue guitarrista de Spinetta durante mucho tiempo, sí, sí, sí. Ahí está. Sí. Mirá, sí. Vos, la Santa María entonces, bueno, tuvo la suerte de tener un tiempo importante de existencia, pero a la vez la pesadez de haberlo transitado por los peores años de la historia de nuestro país. Entonces. Bueno, sí, sí, claro, exactamente, fue algo muy muy especial. Ahora, yo tengo buenos recuerdos en lo que hace, digamos, puntualizando, así, circunscribiendo, digamos, la cosa, sí, a la parte musical, porque nosotros además, Pablo, hicimos muchas giras, por suerte, al interior, recorrimos muchas provincias. Yo tuve la suerte de encontrarme con Astor Piazzolla, por ejemplo, en Corrientes. Te digo, cuento esto, porque hay tanto para hablar, Pablo, que vamos a tener que, prolongar. Vamos a necesitar otro programa, sí, seguramente. Claro, vamos a necesitar otra comunicación para hablar un poco más, porque hay muchas cosas jugosas, Pablo. Seguro. Porque nosotros, por ejemplo, fuimos a Corrientes a tocar y yo me encontré con el guitarrista de Piazzolla en el aeropuerto. Ellos acababan de tocar y nosotros tocábamos al día siguiente en el mismo teatro donde tocaron ellos, Astor Piazzolla con sus músicos. Y bueno, cosas como estas que son, digamos, como quien dice, el paso, cosas que uno durante el transitar todo este camino musical se encuentra afortunadamente con grandes músicos colegas, ¿no? Pero en este caso Astor Piazzolla, un gigante, ¿no? Maravilloso. Luis, nos queda poco tiempo, pero vamos a tener la oportunidad seguramente de retomar esta charla en cualquier otro programa. Pero sí, pero encantadísimo. Discúlpame, por último, formaste también parte de la Escuela de Música de Walter Malosetti, en la cual también fuiste docente por muchísimos años, y habrás visto circular muchísimos estudiantes o alumnos que luego, bueno, hicieron su propia carrera, supongo que habrá sido así. Bien, Luis. ¿De los que estudiaron, vos querés este nombre, algunos? Sí, cómo no, decime. O decinos. De los que salieron de ahí, de, sí. Eso fue un semillero, bueno, dice, de la escuela de Walter, fue impresionante. Porque después de Palomar vinimos a la zona de Congreso, a la calle Virrey Cebal. Perfecto, ¿y de cuáles? Ahí salieron. Sí. ¿Quiénes salieron de allí? Disculpame. Y de ahí salieron guitarristas brillantes como Armando Alonso, yo te nombro dos o tres, pero muy notables, Bueno. Armando Alonso, el recordado, lamentablemente fallecido hace dos o tres años, Francisco Rivero, no sé si lo sentiste, sí, sí, Francisco Rivero. Sí, sí, claro. Sí, sí, por supuesto, Francisco Rivero. Sí, un monstruo, también un brillante guitarrista. Y bueno, y tanto más, qué sé yo, me acuerdo de Jorge Puig. Bueno, Ricardo Pelicán también siempre estuvo. Con Ricardo siempre estuvimos otro indiscutible. Tocando y viéndonos, sí, permanentemente. Otro indiscutible del jazz argentino. Luis, se me termina el tiempo, pero te agradezco muchísimo la posibilidad de charlar con vos. No, y retomaremos esta charla. Es un gusto grande. Tratar de la música, cuando quieras, que para mí es un gusto estar contigo. También tenés bastante de este tema, te gusta tanto el jazz y bueno, toda la música. Gracias, Luis. Y bueno, podemos seguir dialogando y te puedo contar un montón de cosas más. Por supuesto. Y por ahí, hasta te puedo, por ahí, si el aparato te funciona bien, te toco algo ahora acá. En cualquier bien. Momento te toco con mi guitarra, te toco algo. Bueno, Luis, te mando un abrazo y estamos en contacto. Lo mismo, muchas gracias. Al contrario. Hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. Chau. Snoop. nobody fool and not playing it cool as can be. Intro 1. Bien. Boy got to me, switch your running telephone numbers. Well, you know, I'm doing my rumbas with you know, and that's my satin doll. And that's my satin doll. And that's my. Bueno, y nos vamos con esta música interpretada por Luis Prancetti y Claudio Ledesma, Satin Doll. Y bueno, recordar que nos comunicamos desde revista dm2.com, que es el sitio web que sostiene a este espacio radial llamado El Otro Borde, jueves 21 a 22, y podemos anticipar que el próximo jueves tendremos un tema polémico, por cierto, porque nos acercaremos al borde, a un borde difícil, que tiene que ver con la discapacidad y la sexualidad. ¿Qué sucede con aquello que se necesita y no sucede en personas que no tienen posibilidades de relacionarse con otros? Para ello, conversaremos el próximo jueves con Georgina Orellano, una trabajadora sexual que tiene algo que decir sobre este tema, y por supuesto con terapeutas que también dirán lo suyo desde su mirada. No más que buenas noches y hasta el próximo jueves. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda.